Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundados... ¿Medio en el que se aplique un método transferencial y verticalista de la información? ¿O queremos construir un perfil más amplio en el que incluyamos diferentes visiones del mundo? Argentina with the ball, so it's oh my god. Tenemos que saber dónde nos paramos para hacer comunicación. Nuestro punto de partida es poner en juego lo relacional, lo simbólico y lo político, es decir, la producción social de sentido por sobre los modelos transferencistas de la comunicación. La producción de sentido la hacemos nosotros porque somos sujetos sociales que estamos atravesados por la cultura en un contexto determinado. Particularmente en la comunicación radiofónica, producimos sentido a través de un lenguaje radial en el que intervienen diversas maneras y formatos para decir las cosas. La radio ya no es solo un artefacto, sino que hoy es un actor social en el que interactúan distintos sujetos con diferentes visiones del mundo. Como dice María Rosa Alfaro en la interlocución radiofónica, ustedes y nosotros somos parte de un proceso de interacción entre sujetos, del cual depende nuestro trabajo comunicativo. Basta de hablar, acuso que el lenguaje humano desde siempre es inútil y está todo mal. Se acaban los ejemplos, paren de improvisar. Se habló durante siglos y hablando, no fuimos tan lejos de nosotros mismos. Cuando producimos comunicación, queremos superar el paradigma lineal y transferencista en el que el periodista tiene que saber y la audiencia es solo pasivo. Esto es porque siempre que comunicamos, buscamos transformar algo, sin importar si las miradas son opuestas. De hecho, la construcción social del sentido será más rica cuanto más diversidad y contenido tenga. Es acá donde entra el juego el poder. ¡Hace falta poder! Soy el profe Martín Führer Segura y si faltan a las clases va a correr sangre. Hola, profe. Yo falté la clase pasada porque se enfermó mi perro. ¡Va a correr sangre! No, pero ¿y cómo podemos hacer entonces? No me digas esto. No, porque va a haber afiches para la asistencia y también para los trabajos prácticos. ¿Y en qué consisten esos afiches? En que vos hagas todo y no faltes a ninguna clase. Bueno, entonces me voy a portar bien y voy a estudiar mucho. Voy a venir a todas las clases a aprender lo que es hacer radio. Porque si no va a correr sangre. Esta fue la sistematización de la segunda clase de la cátedra de Radio 2.